ti ascolti l'uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos se sentieron que estás loco de atar. Malas, malas, estamos aquí una vez más y para habrá gente que no nos habrá escuchado desde antes de vacaciones. Pues sí, habíamos hecho otro programa, pero igual mucha gente no lo escuchó y seguimos aquí vivos o no. Pues sí, ahora ya que se repiten los programas, pues volvemos a estar los jueves de 12 a 2 por el 104.5 y por el 96.6 y los lunes por la mañana de 9 a 11, si no me equivoco. Sí, yo no lo sé. Ni idea. No, porque hace tiempo que no miro la programación. Bueno, no estamos muy al tanto de cuándo son las repeticiones. Bueno, la del jueves yo sí que lo sé. Pero si hay otra repetición, pues no. Emma, que tampoco os perdéis nada, o sea que... Total, por lo que escucha. Sí, y también sí. Sigue existiendo el 088, más activo que nunca estos últimos días. Sí, sí, todo habéis visto ya que últimamente están muy activos. Que te daban palizas pagadas con nuestros impuestos. Sí, no, ya ni gratis, ya pagadas. No, es que las pagamos. Es que las palizas que te pueda dar el Mossu de Escuadra, te las pagas tú, ¿eh? A ver, si yo pago algo, quiero que me lo den, ¿o no? Voy a pagar, yo quiero palizas porque yo las pago, ¿no? Pues, claro. Que se gane el sueldo. Y aún se ve que se han quedado con ganas de más. Vaya. Si queréis, aquí estamos, cuando queráis. Esto les gustaría, que las huelgas generales duraran... O sea, la semana o dos meses. Dos meses. Iba a estar divertido. No iba a quedar ni el tato. Para ejercitar sus brazos. A mí también me molaría que hubiera una huelga general de cuatro meses, de... O una huelga general de policías, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Pero se tiraran una semanita, así, así podríamos saquear tranquilos. Claro. Sí, y esto va a dar lugar a comenzar. Ah, pues comenzamos. Pues bien, yo tengo, he traído una noticia de un periódico burgués, que no voy a decir el nombre. Mejor. Pero bueno, que toda la manipulación que ha habido estos días en frente a que Barcelona es la capital de los antisistema y que aquí hay que tener más mano dura con ellos, bueno, es de lo que va el artículo este que me he traído. Bueno, pues empezamos. Barcelona trata de sacudirse el San Benito de capital de los grupos antisistema. Hereu pide mayor claridad a los jueces para poder neutralizar de una manera rápida las ocupaciones. El Pleno aprueba, con la excepción del PP, que le supo a poco. Hombre, como siempre. Y eso coincide con los gosus. Ay, sabe a poco. Se ha quedado con ganas de más. Se quedan con ganas de más. Sí, pobrecitos, claro. Pobrecitos. Una condena de lo acabado, el 2 de octubre del 2010. El pleno de ayer se convirtió en una especie de ejercicio espiritual, de exorcismo colectivo para tratar de ahuyentar el San Benito que persigue la ciudad en los últimos años, el de ser la capital, la Arcadia de los antisistemas, ocupas y otras gentes de peculiar vivir. Peor pensar, ¿no? Y peor pensar. Y actuar, saquear y todo lo que quieras. Sí, sí, que ni trabajan ni dejan trabajar. Ay, ay, ay. Financiados por la subversión internacional. Sí, sí, pero seguro que eran todos de fuera. Es decir, sí, sí. Todos de fuera. Vaya. Aprobaron todos los grupos una condena de los actos vandálicos del pasado miércoles, el día de la huelga general. Formalmente, el PP se abstuvo, pero porque le pareció poco contundente. El resto aplaudió la acción de los cuerpos policiales. Bravo, bravo, yo también los aplaudo. Sí, desde aquí aplaudimos. Y pidió la convocatoria de la Junta de Seguridad Local para que prevenga futuras acciones vandálicas, en lo que quiso ser un golpe de firmeza de un ayuntamiento que, en otras épocas, ha pecado de lo contrario. Barcelona no es la capital de los antisistema, afirmó la tercera teniente de alcalde, Asunta Scarp, hasta dos veces. No es justo estigmatizar la ciudad con esa etiqueta, segundo Ricard Gumà, para añadir que Barcelona no es ni la única urbe ni tampoco donde más se dan estos fenómenos antitodo. Hemos desocupado aquellos edificios que en su día fueron una referencia dentro de ese movimiento y llevado a los tribunales 123 causas, de las que, a falta de conocer 14, hemos ganado 74, señaló la responsable de seguridad. Pues mira, así está el patio. Está mal la cosa. Xavier Trias aplicó el primer discurso de sentido de ciudad, que ya ha dado a conocer en otras ocasiones, como en el plan de mini estadi, y se puso al lado del bipartito. Ya tenemos suficientes temas para polemizar con el bipartito, señaló el convergente. Bueno, esto es haciendo politiqueo del suyo y sí, tal. Haciendo lo suyo. La moción del PP. Alberto Fernández Díaz fue el gran más hombre, gran hombre. Gran hombre. Don Alberto, no omita usted el don, porque ya es un señor y ha adquirido esa categoría. Señor don. Señor don Alberto Fernández Díaz. Cuando era un chavalico le llaman Albertito, pero ahora el hombre ha crecido, se ha hecho un poco mayor y ya le dicen... Se ha hecho, por fin, ya, se ha hecho hombre. Se ha ganado el don dentro de su propio partido. Ahí claro. Se ha ganado el don. Pues fue el más combativo, como exigía el guión. Sobre la moción aprobada dijo que con eso los ocupas no lían el petate, atan el perro y se van de Barcelona. Ironizó, y pidió, mediante la presentación de otro texto que solo recibió el apoyo de CiU, que se estudiara por qué en Barcelona ha cuajado estos movimientos vandálicos. Ponga un autobús y los mande a todos, no sé, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama el sitio este? Así, ahí donde está al lado... A Lomo Negro, eso, a Lomo Negro. Ahí lo destierra a todos. O a Siberia, mejor. Siberia. A Siberia, hombre. Tiene más glamour. Sí, en Siberia hay más cosas que en Lomo Negro. En Lomo Negro no hay nada. Ahí tú hueles como un perro. Joder, en Siberia no hay nada, tampoco. Hay nieve. Es hielo. Sí. Es todo lo que Siberia hay. Siberia con paños menores, por supuesto. Con paños menores, sí, sí. No, hombre, claro. Aquí, no, en un gulag, que vacaciones en el gulag. Vayan para otra casa ocupa recogiendo la peña y venga, ¿no? Haciendo un poco de remember de las buenas épocas estalinistas. Sí, sí. Bueno, pero que las buenas ideas que no caigan en saco roto. Mira, Adolf también tuvo una buena idea. Llenaba los dos trenes y los mandaba a todos para los campos. Pues, claro. Es que todo está inventado ya. No se lo inventan a nuevo. Pues bien. La ocupación del Banco Banesto se hizo a bombo platillo, literalmente, porque les acompañó una charanga. ¿Qué se hizo entre el sábado que se produce la ocupación y el día del desalojo, el miércoles? ¿Por qué se siguen cediendo espacios a los ocupas para que monten sus fiestas en las fiestas de Gracia y de Sanz? Ay, ¿por Me qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tanta permisividad? Con los perros flautas. Si quieres fiesta, ir a otro país. Vaya. Aquí nada, de fiestas. Sí, sí. Oh. En un debate en el que Fernández se sintió siempre cómodo, no en vano han advertido durante años de los peligros de estos movimientos antisistema, fue Jordi Portabella el que le supo buscar las cosquillas. Apoyaron los republicanos la moción del Bipartito y de CiU, pero no la del PP. ¿Motivo? El PP no condenó, sino que solo lamentó los incidentes que se produjeron tras el triunfo de la Roja en el Mundial de Sudáfrica. Ahora España. Bueno, en todos los festejos futboleros siempre se producen incidentes. Lo que pasa es que eso no son gran noticia. Bueno, pero es que eso tampoco lo condenan el PP. Y no lo condenan no, claro, los políticos. Dicen, mira, son chicos que se han descarriado. Bueno, es que estaban contentos por el triunfo. Estaban contentos por el triunfo del fútbol, claro. Y claro, eso no pasa nada. Ahora, a la que se mezcla otra cosa ya. Y claro. Por otro lado, todos los diarios, los medios informativos, sobre todo los de extremo centro. Pues, han inaugurado sus portadas y sus informativos solo con las imágenes estas de fuego de Barcelona. Claro, ah, bueno, no hay más imágenes de Barcelona. Del buga de la urbana que quemaron. Que estaban todos allá. Uno de estos diarios super ultracentristas, cuyo nombre no diré, pero su director rima con ON, pues hablaba de huelga borroca. Sí, sí. Ya lo vi ya. ¿Y qué pasa? ¿Se está relajando ese periódico? ¿Está utilizando también lenguas vernáculas? Sí, sí. Bueno, pero mira... Ya para meter a todos en el mismo saco. Todos son terroristas. Claro, todos somos terroristas. Pues bien, lo que también se ha dicho mucho en la prensa estos días es de que no tenían nada que ver con los grupos de huelga, que se han desmarcado totalmente los sindicatos de... Sí, sí, de que los sindicatos mayoritarios amarillos decían que eso era una mínima minoría violenta que para nada... Representaban los intereses de la mayoría pacífica y democrática. Claro. Pues bien, pues hasta aquí la noticia. Bueno, atención también al final el alcalde Hereu, que dijo que más mano dura también, que Barcelona no se puede convertir en la capital de los grupos antisistema. Y... ¿Qué pasa? Que aquí en esta sitio organiza excursiones organizadas de grupos de antisistema para provocar incidentes. Entra dentro del programa, es una de las ciudades preferidas. Claro, el bus turístico, claro, de los antisistema. Y para en Barcelona seguro. Aquí está el turismo de borrachera, ahora también últimamente está de moda ese también. Turismo, claro, antisistema, sí. Sí, sí. Hombre, hay todo. Turismo ocupa, turismo... A usted le dan su piedra, se le dan su pañuelo palestino. Claro. Se le ponen sus rastas. Sí, sí. Y su cóctel Molotov. Y a destrozar. Y a destrozar. Y a saquear. Y a pasarlo bien. Luego va a casa. Sí. Claro. Es lo bueno. Pues hasta aquí ya termino. Ya hemos llegado. Sí, y ahora vamos a cambiar totalmente, radicalmente de tercio. Voy a poner una canción. Pero antes me ha enviado un comunicado desde el más allá. De un anónimo. Cuyo. Y es anónimo. Que dice así. Esta es la historia de un colombiano, sin pidiendo disculpas al resto de colombianos. De uno en particular, no de todos. Que por padecer una enfermedad relacionada con los huesos, tendría que tener una vida sana con exceso de alcohol, drogas, valga redundancia, y de sexo. Y se tuvo que pasar todo un mes postrado en una cama. Este tipo, acostumbrado a salir todos los días y follar con lo primero que se moviera, tanto de un lado como del otro de la acera, es decir, un tipo muy hiperactivo sexualmente. Pues bien, a pesar de su medio siglo de edad, de tener hijas y nietas no reconocidas ni por él ni por nadie, fue el inventor del cotelé seminal. ¿Y eso qué? No, eso era un lanzamiento desde la cama hacia la parte del techo de su habitación. Haciendo ciertas prácticas que aquí sí, no voy a puntería. Que no voy a comentar porque estamos en hora de infantil. Sí, es verdad. Y además están condenadas por la iglesia, Sí, sí. Eso es verdad también. Sí, de esas cosas que te quedas calvo y luego y ciego. Ciego y calvo. Sí, sí. Pues bien, este es el preángulo de la canción que vendrá ahora de Siniestro Total, de Cuánta Puta y Yo Qué Viejo. Y hay que decir que esta es una historia basada en casos reales, que yo conozco un sujeto que me lo confirmó. Sí, sí. Totalmente verídicos los hechos. Pues ahí va. Criaturas, seguimos por aquí. Y voy a empezar uno de estos tochos típicos y tópicos de siempre sobre drogas varias. O sea, el coñazo de siempre. Antiprofesionista. Sí, sí. La sección del muermo. Que no le guste, pues ya se sabe. Aguante, hola. La puerta ancha. El sabio. Entonces empezamos con la mescalina. Este alcaloide se encuentra en el peyote o botón de mezcal. Y algunas otras cactáceas originalmente americanas, como el Trichocereus o San Pedro, que hoy crece en todo el mundo, condiciona tradicionalmente la cultura de varios pueblos, que en algunos casos hacen cientos de kilómetros a pie en una peregrinación anual para proveerse de los botones usados por la tribu en veladas semanales. Entre otros curiosos rasgos, caracteriza a estos pueblos que todos los adultos conozcan y ejerzan las prácticas mágicas. Posología. La mescalina, principio activo básico del peyote, carece de dosis mortal conocida. Nadie ha muerto a consecuencia de ingerir el cactus o administrarse el alcaloide. Por vía oral, la dosis activa mínima ronda los 100 miligramos, si bien solo 500 o 600 miligramos producirán una experiencia visionaria muy intensa que durará entre 6 y 10 horas. En botones de la planta y dependiendo de su tamaño, las dosis varían de 2 a 30, si bien 30 equivalen a bastante de más de 600 miligramos. La síntesis química es relativamente cara, pues un gramo, dos dosis altas, viene a costar $2, que en el mercado lícito se elevan a 70 y en el ilícito a 200. Las formas vegetales suelen tomarse tras secar el cactus, ya que sus principios no son volátiles. Sin embargo, solo los muy experimentados evitan que la ebriedad se vea precedida por náuseas y vómito, dado el insufrible gusto, quizá acompañados por un pasajero dolor de cabeza. Incluso la mescalina pura afecta al centro cerebral del vómito, aunque muchas veces no produzca este efecto. Dentro del sistema nervioso, el principal órgano afectado es el hipotálamo. Este alcaloide presenta la misma estructura química básica que la norepinefrina o la noradrenalina. Ambos derivan de la fenitilamina, pariente próximo de la fenilalanina, que es uno de los aminoácidos esenciales. A la norepinefrina se atribuyen funciones decisivas en el mantenimiento de la vigilia, el reposo nocturno con sueño, la regulación del humor y el mecanismo cerebral de gratificación. El factor de tolerancia es prácticamente nulo si las tomas se espacian de modo considerable, un mes como mínimo, y prácticamente infinito si las tomas se repiten a diario o varias veces al día. En la estrecha franja intermedia, administraciones semanales, por ejemplo, como hacen los miembros de la Iglesia Peyotera, si se produce una tolerancia leve y tras años o décadas de administraciones periódicas separadas por periodos de 7 o 15 días, la dosis puede doblarse o triplicarse. Mínimas modificaciones en la molécula mescalina producen compuestos mucho más potentes aún y de duración algo más breve. Así, la escalina, que en la cuarta posición del anillo bencénico tiene un grupo etiloxi, posee 5 veces más actividad, y la proscalina, que allí tiene un grupo propiloxi, posee 10 veces más de actividad. Hay ya bastantes estudios hechos sobre otras sustancias de este tipo, pero su uso todavía no se ha difundido, salvo en pequeños círculos californianos. Se acaba por hoy este capítulo. Y ahora vendrá un tema... Un tema de los Ramones. El tema es I Want a Life. Voilà. ¡Hala, que lo disfrutéis! sale algo sobre el... Ay, con el bueno. Bueno, malo, regular. Sí. Jefe del Banco Vaticano, investigado por blanqueo. Oh, qué casualidad. Ah, que, hombre, me recuerda algo. Como han vestido de blanco, será claro, por eso. Sí, claro, será por eso. Lo blanquean todo. Limpitos. Sí, sí. A ver, el presidente del Banco Vaticano, Ettore Ghiotti Tedeschi, que será un hombre italiano, supongo, o no. O sea, ha dicho una gran ocurrencia, ¿eh? Sí. Este es del Opus. He leído la noticia en más periódicos y este es del Opus. Ah, vale, es un señor del Opus. Está siendo investigado por magistrados de Roma por supuesto blanqueo de dinero por parte de la entidad financiera, dijeron el martes fuentes judiciales. Su oficina y el portavoz del Vaticano dijeron que no tenía ningún comentario inmediato al respecto. El Banco del Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, estuvo implicado por última vez en un gran escándalo en el año 82, cuando fue involucrado en la bancarrota fraudulenta de Banco Ambrosiano, entonces el mayor banco privado de Italia. Y más cosas que no sabremos, supongo. No se saben, pero que se intuyen. Sí, hombre, se más intuyen. O menos. Siendo el Vaticano, de toda la pasta que tiene, pues donde hay dinero, ya te digo yo. ¿Vas a leer tú ahora? ¿Qué? Sí, voy a leer una cosa muy divertida que he encontrado en un fanzine que se llama Entre el sueño y la muerte, que edita Distri Maligna. Y es el manual básico del costra, o de la costra. Así que todo el mundo conoce a alguien. Todo el mundo conoce a algún costra. Los hay en todas las partes. Pues bien, lo primero y más importante que debes hacer, costra, es acercarte a un proyecto o grupo de gente que se le ocurre un montón y hacerte coleguita de ellos, de ellas, para lograr esta parte siga paso a paso lo que pone en el manual del buen rollista. O de la buen rollista, que lo leeremos en próximas ediciones. Sí, eso otro día será. Al principio tendrás que hacer cosas, o al menos parecer que las haces. Cuando alguien venga al CSO en el que estás costreando, haz como que barres u ordenas. Si alguien cocina, llega cuando esté a punto de terminar de hacerse la comida y muévela un poco añadiendo un poco de sal y alguna especia. Para hacer que haces algo, para seguir no haciendo nada. Claro. Es un trabajo duro. Son igual que los políticos, en realidad. Claro. Unos parásitos. Sí, sí. Al cabo de una semana o dos, comienza a transmitir a quienes te rodean que no tienes dinero. Chantajeales con el anticapitalismo. Di que tú vives sin dinero, al menos sin tu dinero, y deja bien clarito cada una de las cosas que haces, que se note que no te pasas todo el día viviendo de las demás, solo la mayor parte. La mayor parte, no todo. La mayor parte, sí. Especialízate en alguna tarea, electricista, fontanero, albañil, técnica de sonido, portero o portera, líder de la asamblea, psicólogo, músico, jardinero, camarero, panadero. Ya sabes al resto que eres imprescindible en tu especialización y que si quieren que pongas el agua, por ejemplo, tendrán que conseguirte todos y cada uno de los materiales que necesitas sin que tú pongas un duro o muevas un dedo, ya que bastante vas a hacer luego, ¿o no? Más bien no. Una vez que hayan conseguido los materiales, pide uno o dos voluntarios para que te ayuden en tu ardua tarea, haciéndoles trabajar a ellos realmente y obligándoles a realizar las tareas más pesadas. Como debe ser. Como debe ser. Así, fin, para un buen costra no dobla el lomo, claro, fácilmente. Y luego das felicitaciones a ti, claro. Claro. Supuesto, que es que cara ya sin mí, ¿no? Claro. Eso es bueno. Si has conseguido llegar a este punto de manual con éxito, ha llegado el momento de empezar a conseguir dinero y a lucrarte con la lucha a diestro y siniestro. Autoempleo se denomina esto en la jerga revolucionaria. Ya sabes, cobra un sueldo por desempeñar tu imprescindible y revolucionaria labor como panadero, jardinero, camarero, músico o librero. Con el tiempo tu trabajo será reconocido por la masa ignorante y se irán incrementando tus servicios a la comunidad y por lo tanto tus ingresos. Llegados a este punto, ha llegado el momento de dar el gran salto y pasar a vivir la utopía de cualquier costra se precie. Monta tu propia sala de conciertos ocupada y quédate con todo el dinero que se saque. Eso sí, que los grupos no cobren, todo por la causa. O crea una distri o librería autogestionada del rollito con liberados que se lleven los beneficios íntegros. También puedes crear una panadería o huerto ecológicos para alimentar mientras te enriqueces a los modernos de tu barrio. Y, ¿por qué no?, montar un grupo y vender tu disco a 8 o 10 euros y tocar en CCOs o salas por unos pocos cientos de euros. También cabe la posibilidad de montar un bar del rollito. Claro, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. No perder la esperanza. Pues ya está. Está claro que está lleno el mundo de personas con esas características. Sí, yo conozco a uno y a más de uno. Y a más de uno. Yo podría escribir hasta un libro sobre ese tipo de personajes. Sí, yo creo que sí. Yo te apoyo ahí. Yo digo que también te podría ayudar también con el libro. Y seguramente habrá alguien escuchando con esas características. Hombre, sí. Si alguien nos está escuchando, costra. Pues hola, costra. Que seguro que hay más de uno. Y ahora pondremos un tema de reincidentes, el tema sin ayuda. Ahí, sin ayuda. Como este. Pero sin tractores, muchas cadenas de arroz para teneros quietos. Antus miente y os alienan al personal y os roban el futuro. ¡Qué buena solución! Vamos a hablar sobre un curso sobre tribus urbanas para la policía. Aprendan algo. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, o como diría ese presentador de televisión española en la época de la mayoría absoluta de ANSAR, CCOO, de Castilla y León, y el Sindicato Unificado de la Policía, SUP, organizan un curso sobre tribus urbanas dirigido a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Seguro que no tiene desperdicio, dicho pues, certamen. ¿Usted ha asistido a ese curso? Ya, a mí también. El curso sobre tribus urbanas se celebrará durante los días 1, 2 y 3 de diciembre en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local de Valladolid. La inauguración de este curso está prevista para las 9 horas del día 1 de diciembre por parte de Eusebio Campos López, secretario general del SUP en Castilla y León, y Luis Fernández Gamazo, secretario general de FSC-CCCOO de Castilla y León. Ya se sabe la coherencia de esos sindicatos defendiendo a las fuerzas represoras y apoyándoles. Hombre, como debe ser. Como debe ser. Este curso. Y encima montando una huelga. Encima. De pena. No, la huelga está bien, sobre todo cuando se mandan cargar unos cuerpos de policía sobre otros. Si la huelga la organizan ellos y te apuntas a la huelga que organizan ellos, pues vas dado. Habrá gente que se apunta, ¿eh? No, hombre, ya, mucha gente. Hay de todo en este mundo. Este curso, por decirlo de alguna forma, tiene como objetivo que los policías conozcan el origen, organización y fines de los diferentes grupos de tribus urbanas que en la actualidad están asentadas en España, como pueden ser los skinheads, movimiento punk, los maras, Latin Kings, nietas, así como sus características fundamentales para enfrentar mejor este creciente fenómeno, y no se atribuyen a sí mismos la condición de tribus urbanas. Y digo yo, ¿veremos a urbanos con greñas de heavy o con rastas de Rastafari? Sí, también estaría bien. ¿Con crestas de punky? Sí. Hombre, hasta incluso hay una página internet de punky simpatizantes del anterior jefe de Estado, en la que sale el caudillo con una cresta punk. ¡Qué friki, sí! Sí, existe esa página. Abuelo con la cresta, ¿no? No sé si aún existiera esa página, pues la visioné hace ya un tiempo. Había esa foto del caudillo con su cresta punk. Bueno, pues tú busca punky simpatizantes de franco.com y seguro que a ver qué te sale. Sí, sale esa página, esa que te estoy diciendo. Lo que pasa, bueno, que era había solo 4 o 5 miembros. Normal. Demasiado frikis. Sigamos. Yo puedo apuntarme a lo mejor, No sé, ya pensaré. A este curso, que ha suscitado gran interés entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asistirán 80 personas, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, conocidos popularmente como maderos, como de la Guardia Civil, conocidos popularmente como picoletos, y de la policía local, conocidos popularmente como monillos o pitufos. Y a todos esos les van a dar el curso. Sí, bueno. Estas jornadas son impartidas por un especialista en la materia, con una experiencia acreditada que te cagas. Me encantaría conocer a ese especialista. Sale todo. ¿Qué? De todas tribus urbanas tiene que saber el tío, ¿no? De todas tribus urbanas, digo. Claro, los emos, los siniestros. De las malas esas y todo, sale todo el tío, joder. Qué crack, ¿no? Este curso... Los otakus... Los tíos que son raros. Esos son rarísimos. Porque eso ya el pavo. Eso no lo pone la letra ahí, pero bueno, también tiene que saberlo porque es una tribu urbana, ¿no? Claro. Digo yo. Hombre, tendrá que explicarle sobre todas las tribus urbanas. Hay muchas. Imagina la del lío este hombre, hay muchas más. Y para concluir, seguimos. Este curso se realiza dentro del marco de estrecha colaboración entre comisiones y SUP. Y en un futuro próximo se pretende realizar otra serie de cursos de formación dirigidos a policías sobre temas de interés para ellos. Los cursos versarán sobre detección de documentos falsos, actualización del Código Penal, extranjería y documentación, y tráfico o robamiento, básicamente, de estupefacientes. O no dejar marcas cuando te pegan también, ¿no? Es un curso. Sustracción, quería decir. El objetivo fundamental de estas jornadas formativas está directamente relacionado con la necesidad de mejorar los conocimientos y habilidades por parte de los miembros de los diferentes cuerpos policiales de cara a mejorar la prestación de un servicio público de primer orden como es la protección y seguridad ciudadana. Lo de primer orden lo dicen los de la noticia esta. No, hombre, claro. Es que estas noticias ya se sabe, las fuentes son... Las fuentes están un poco putrefactas. Están un poco putrefactas. ¿Qué le vamos a hacer? Estás putrefacta. ¡Agua no potable! Agua no potable. Huele a podredumbre. Aquí huele a podrido, tío. Algo huele. Pues bueno, hemos escuchado algo de música, ¿no? Escucharemos a Los Cagas, un grupo de chavalillos de ahí arriba. Sí. La canción se llama, a ver, Los Caníbales, a comer. Vamos a comer. Hala. Sin comer otra vez, la violencia viene a mí otra vez. Tengo que sobrevivir, voy a robar tu comida. Voy a vender tu fusil. sí. ¿Qué? Pues sí, criaturas, nos vamos al descanso. Ya era hora, oye, por Dios. Siguiendo nuestra ¿qué tradición vagos somos? De vagos, de gandules, de gente que no quiere trabajar, que ni trabaja ni quiere trabajar, de escoria deja social. A nadie encima, eso. Trabaja, me deja sí. Trabajar. Ahí. Claro, esos son los peores. Arrabaleros, claro. Eso es lo que sois. Claro. Somos lo peor. Y os dejaremos con un recopilatorio para no perder la sacrosanta costumbre claro. De dicho descanso. Nada, para hacer más perra, oh. Para no movernos ni me ponen música ya. Cruce de razas es un hecho. Ni tú ni nadie puede parar. La solución está muy clara. Ríndete y deja ya. soda podrida, las putas lo juro, ladrones, rateros, yo desprecio a los hombres, la mirada de los perros, las putas los chulos, ladrones, rateros, yo desprecio a los hombres, la mirada de los perros, pues tremendo, ya sé. Tu pollo venebroso en tu vaso de licor. Resuenan las patadas en costillas de prelado. Y al golpe de un fardo, pegando contra el barro. Arrepentidos grita, quebrando sus huesos al desprecio de los hombres. La mirada de los perros. Arrepentidos grita, quebrando sus huesos al desprecio de los hombres. La mirada de los perros. Pues tremendo proceso.

y no me hago responsable de lo que pueda venir o acontecer. Bueno, en todo caso, la responsabilidad es de los asesores o asesoras o lo que sea. La culpa de los asesores siempre. Sí, claro. Claro, como siempre, como tiene que ser. Como Dios manda, pues bueno, que os sea leve. Hala, hasta luego. Aparezco yo, después, con un fondo por fin adecuado. Hoy es una fecha histórica a recordar, 2 de octubre. Jueves 2 de octubre de 1975. La última aparición en público del excelentísimo. Voy a llorar. Impresionante manifestación patriota de homenaje a Franco. España por encima de todo. España uberales. España por encima de todo. España unida jamás será vencida. España adelante. Estas y otras innumerables inscripciones con vítores a Franco y al príncipe Don Juan Carlos figuran en las pancartas que encabezan a los compactos grupos de manifestantes congregados ayer en la Plaza de Oriente y calles adyacentes en la celebración del Día del Caudillo. Se calculan cerca de 1 millón de personas que espontáneamente participaron en esta manda impresionante manifestación patriótica que superó todos los precedentes y ante la cual el jefe de Estado pronunció una vibrante arenga, viéndose obligado a salir 5 veces al balcón principal del Palacio Real para responder a los vítores del pueblo español, injustamente vilipendiado por el conturbenio rojo masónico. Y aún no se ha acabado esto, pues vamos con un breve sociológico. Los patriotas pensamos mucho en el bienestar de la sociedad general y sobre todo España en particular. El delincuente juvenil, peligro y víctima de la sociedad. Su incremento anual en nuestro país se cifra entre el 10 y el 13%. ¡Que les den palo a ver si escarmientan! ¡No hay que andarse con chiquitas con esos gamberros! ¿Cuántas veces habremos oído comentarios de esta especie sobre esos chicos, por llamarlo de alguna forma, a los que hemos etiquetado con el nombre de delincuentes juveniles? La irritación que manifiestan esos comentarios, ¿está justificada? Añado yo, por supuesto que sí. O mejor dicho, ¿se dirige contra quien se tendría que dirigir? ¿A qué se deben estas actitudes de la sociedad ante el delincuente joven? ¿A qué se debe la actitud de este ante la sociedad? Para intentar responder a esta pregunta, la Asociación de Asistentes Sociales y la Asociación de Visitadoras Sociales y Psicológicas de Barcelona ha organizado una jornada sobre delincuencia juvenil en la que participaron varios miembros. Algunos hasta con apellido catalán. ¡Qué asco! Bueno, pero del movimiento, ¿eh? Patriotas. ¿Qué es un delincuente juvenil? Desde un punto de vista legal, un menor de 18 años cuya conducta está tipificada como delito en el Código Penal. Esta definición no dice mucho sobre la figura del joven delincuente. Por lo tanto, será mejor abandonar el punto de vista estrictamente legal y enfocar el tema de una perspectiva sociológica. Sociológicamente hablando, la delincuencia sería cualquier conducta individual o un grupo socialmente perjudicable. Según este criterio, serían delincuentes muchos, entonces oficialmente reconocidas como tales. ¡Paparruchas, añado yo! ¡Al delincuente, palo! Y cárcel. Aquí aparezco yo, me ha hecho muy corto este segundo descanso. Aquí no sé qué pasa a veces, aquí pasan cosas muy raras. Pues sí, pasa algo raro, pero sí. Bueno, mira. Pero lo que siempre es costumbre y fiel en esta santa casa y en este santo programa es mi gloriosa horterada. Oh, no. Que me engrandece a mí y denigra a toda aquel persona o individuo o materia que lo pueda estar escuchando, tanto física como espiritualmente. En este caso pondré a un grupo, a una pareja, que se llaman los Pious Boys. ¿Los quiénes? Los Pillos Boys. ¿Pillos Boys? Sí, sí, los Pillos Boys. Hostia. Y la canción en cuestión, en este caso, es Comunidades de España. Y colocaos, patrocina una vez más mi grandiosa horterada. derecha tiene Valencia y Andalucía Toledo. Castilla la Mancha tiene y es un molino de viento. Asturias tiene calor y buen vino La Rioja. Palacio tiene Madrid y Aragón tiene la Jota. Tiene corto Extremadura para tapar la botella y el cava de Cataluña y el vino de Valdepeña. Tiene Navarra una fiesta que con fama mundial todos los 7 de junio todos quisiéramos ir a Pamplona a disfrutar. Plátano tiene Canarias, buena cocina el País Vasco. Cantabria tiene Altamira y Galicia buen pecado. Linda playa Belén Esteban tendría más votos que Izquierda Unida en unas elecciones. Un fiel reflejo de la sociología cutre y garrula de este país. Eso para presidenta del gobierno, la tía está. La exnovia de Jesulín de Ubrique contaría con el apoyo del 7,9% del electorado español si se presentase a los próximos comicios generales. En efecto, España gritaría sálvame si Belén Esteban diera el salto a la política y convertiría a la presentadora de Telecinco en la tercera fuerza más votada, por encima de Izquierda Unida, Convergencia y Unión, PNV, Esquerra Republicana y Bloque Nacionalista Galego. ¿Y cómo se llamaría el partido ese? Pues yo qué sé. Sí, bueno, sería también el PP, ¿no? La princesa del pueblo, como dicen. Sí, pues también es verdad, sería PP2. Pues hay uno, pues el 2. Así se desprende de una encuesta realizada por la empresa Sigma 2 para el canal en que trabaja la princesa de San Blas, efectuada a base de 3.200 encuestas telefónicas con un margen de error de más menos 3 y que otorga un 40% de apoyos al PP, un 37% al PSOE y un 7,9% a la Esteban. Toma ya. Toma ya. O sea, ¿cuántos diputados? La tercera fuerza política. Tendría unos cuantos, ¿eh? De réplicas de Belén Esteban. No sé qué haga diputados de ese partido, madre mía. O si ¿quién no serían que, diputados de ese partido? Si no, lo que todos hacer, los frikis que salen por la tele, ¿no? O si no, clonarla directamente. O clonarla. Clonarla y proporcionalmente sacar los diputados obtenidos de Belén Esteban clonadas. Sí, sí, clonadas, ¿no? Todas iguales. Es un montón. Todas iguales. Vaya. Qué peligro, pegando gritos allí con los... ¡Uh, madre mía! ¡Yo por mi escaño mato! Sí, pues, algo así sería. Telecinco ha querido medir mediante un instrumento fiable la popularidad de su gran estrella y se ha encontrado con algunos datos pasmosos. Por ejemplo, la presentadora no solo supera con creces los apoyos que recaban los principales partidos minoritarios, sino que cosecha sus mejores resultados en Cataluña, donde el porcentaje de personas que afirman que le votarían si encabezase una candidatura electoral se eleva hasta el 8,9%. Estamos muy locos aquí. Estamos muy locos, ¿no? En Cataluña. Aquí hay nivel, por lo que se ve, ¿eh? Sí, hay nivel, hay buen sí, nivel. Sí, sí, buen nivel. Sí, fumo porros, pero no van a encontrar nada en el coche. La he fumado toda. Eso es lo que decía uno. ¿Qué figura que es? A ver, es un figura. Un conductor de Illinois, Estados Unidos, fue detenido por la policía por tener la matrícula de su vehículo caducada. Cuando los agentes le dieron el alto, el sospechoso se puso nervioso al caer en la cuenta en toda la droga que llevaba consigo. Y no se le ocurrió otra cosa que hacer que encerrarse en el automóvil y fumarse toda la hierba que tenía. Se encerró y dijo, todo para mí. Bien hecho, es tuya, pues para ti, ¿no? Al acercarse al coche, los vigilantes, o sea, los polis, notaron el olor a la marihuana y dijeron y pidieron al hombre que saliera del vehículo. Dawson, es el nombre del tío este, hizo justo lo contrario y cerró la puerta. La madre de este, que viajaba como pasajero, que se quedaría bien la mujer, ¿no? Pobre, siguió su ejemplo. Una fumadora pasiva. Sí, siguió su ejemplo y dio un portazo. Tras un rato, y cuando los agentes lograron convencer al señor Dawson este de que saliera de su coche, este respondió, sí, fumo porros, pero no van a encontrar nada en el coche, me la he fumado toda. Está bien, no encontró nada. El sujeto fue multado por conducir con una matrícula caducada, por oponer resistencia a la ley y por posesión de narcóticos, algo que encontraría. Bueno, pero no he contado si nada, no, si se lo fumó. Claro, pero no sé. No, hombre, claro. Aquí dice que la fumó toda, pero se ve que no. No, no, pero... la han multado por lo de la matrícula del coche. Sí, y por oponer resistencia y por posesión de narcóticos. Y lo que me estoy imaginando cuando entrase la palma al coche y abrirse las puertas, lo que saldría de ahí. Bueno, vaya, esa santa humadera. Sí, dice que solo acercarse al coche ya olía, de lejos. Pues, ahí, cuando pero con lo cantosa que la maría, pues... De humos varios. No, gracias a este hombre, tío, hijo. Sí, sí, hay poli, pues tengo más hierba, pues me la fumo toda. Así, no, y haría una buena el colega. Madre mía. Y vamos a escuchar música, escucharemos a La Polla. La canción es Fucking USA. Sí, cuya voz esa no me suena de nada, ¿eh? La voz esta del cantante de La Polla. Ah. No lo conocemos a este, no, es nuevo de ahora. Debe ser de ahora, sí. Si suena, yo creo que suena. Joder, qué bien, no nos ha parado. Joder, qué bien, la policía. Joder, qué bien, no nos han metido. Joder, qué bien, en comisaría. Ey, ey, ey, ey. Joder, qué bien. Ey, ey, ey, ey. Joder, qué bien. Ey, ey. Hay una pequeña rectificación. Sí, hay una pequeña rectificación. Aquí no se va, a escuchar La Polla, ¿no? Al final, ¿o qué? Sí, pero otra canción. La canción es... ¿Cuál es? La número 8. Ah, no, la está aquí. ¿Ves? Sí. Eso te lo decía yo a ti. La número 8 es hoy. Pues esta. Neus Calum Prehistoric of Adnau. Suena pantalla, ya, ya, ya, ya. Vas a quejar, no la joca que tanto suena. Guru o gore, guru o mosto. Guerra batequina, rapa tu se vengura lurra. Denbora escuan su escolonia izan zuan. Baina bihotza ezin jeoken du. Entzun ondo gauza bat. Ni ez nauk ez maiola. Buru gogorrei, buru abostu. Ila beste izan gaitu zuelatu. Tortura democraticoak inbesta. Esta euskera debe katu tabe. Oi, oi, oi, oi, ezin zuan, ez zamorori. Ni ez nauk ez pardora. Gehi urtetan kara alzoz. La normala don batzun zipaioak izatea. Zuen ustez gaiztuak gaitu. Baina guka poreioz kanta itxen zuen futbolia. Amoreioz, oren zuen ondo. vamos a cachondearnos un poquito del clero a nivel internacional, que ya se sabe que esa institución siempre da mucho juego. Sí, da mucho. Un cura se lía tortazos con un joven de la comisión de fiestas por romper la hostia. Romper la hostia le cosió a hostias. Vaya. Valencia. Las fiestas de Rutova en Valencia han acabado a golpes. El párroco Víctor Jimeno y un joven de la comisión de fiestas RC se han peleado en medio de la misa de la Divina Aurora, según informa este lunes el diario Levante. Los hechos ocurrieron a las 13 horas del sábado, cuando los feligreses se acercaron al altar para comulgar. Entonces un joven se quitó la hostia consagrada de la boca y la rompió delante del cura. Este respondió dándole una bofetada al festero que le devolvió el golpe. Se le dieron una hostia. Según los testigos, una patada en el trasero del joven puso fin al conflicto. El grupo de miembros de la comisión de fiestas fue expulsado de la iglesia de San Bartomeu al grito de ¡blasfemos!, procedido por el sacerdote. Tras lo ocurrido, el cura pidió disculpas por su actitud. El cura les ha increpado diciendo que habían manchado la sangre y el cuerpo de Cristo, ha explicado un hombre. El alcalde de la localidad, Antonio García, ha confirmado la pelea, aunque ha querido restarle importancia. La misa del domingo la tuvo que oficiar otro cura que tenían de reserva por la disposición de titular de la iglesia, que fue atendido por la unidad del SAMUR y estuvo a punto de ser hospitalizado. Cuidado. Mientras tanto, el joven permaneció todo el día en casa y sus compañeros de la comisión explican que está dolido por el golpe. Se referirá por el golpe que le metió el cura. Seguramente sí. Vale, a Dios rogando y con el mazo dando. Ay, ay, vaya. Nunca mejor dicho. La iglesia católica mexicana en apuros por falta de vino para sus misas. Pobrecito, no tienen vino. Se ve que soplan poco los colegas, ¿no? Sí, eso, se trigan no, el vino. Tienen problemas con el vino, mira. Tienen más de la cuenta, sí, parece sí. A mí. Luego no tienen ni para comulgar, ni para hacer la misa, ni para nada. Que lo compren de cartón, digo yo. Sí, se lo van a comprar de cartón. Se lo compran vino bueno, los jabones. Vino bueno, joder. Ya, ya. ¿Para qué beber de cartón? O sea, pero para lo que sirve, sí. Total. Sí. Pero no vas a vulgarizar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una sangre que tiene calidad. Hombre, claro. Un Rioja, un sangre de toro. Algo mejor, seguro. La Iglesia Católica de México busca nuevos productores de vino de consagrar e incluso podría importarlo de Chile, España, Italia y Francia, después de que tres empresas mexicanas que surtían la bebida suspendieran su producción, dijo el jueves un portavoz eclesiástico. Las casas Domecq, El Vergel y Casa Madero, que producían vino para consagrar en México, segundo país con más católicos de América Latina, suspendieron en los últimos meses su producción al parecer por su poca rentabilidad, según la prensa. Lamentemos que se deje producir nacionalmente. Nos veremos en la necesidad de importar, pero nos sorprende que no haya interés de otras casas de vino, ya que en México hay un consumo considerable, comentó a la AFP Hugo Valdemar, vocero de la archidiócesis de Ciudad de México. La jerarquía eclesiástica no tiene una cifra precisa del volumen de botellas de vino de consagrar que se consumen en México, donde el 80% de sus 106 millones de habitantes se consideran católicos. El vino usado en las misas tiene características especiales como el ser fabricado con uvas maduras y bajo nivel de alcohol, de 6 a 8 grados, explicó Valdemar. Sí, ya bajo nivel de alcohol, eso que quisiera verlo. Es lo que dicen. Eso es lo que dicen, claro. Sí, claro, eso es lo que dicen. Pero del dicho al hecho. Puede ser blanco o tinto, aunque en México se utiliza más de este último. Los vinos utilizados localmente se pagaban al menos de $3 la botella, mientras los importados pueden costar 5 veces más. Pues yo digo que lo pongan de cartón, joder. Y es no, que ya ves, para total, para lo que sirve. Pues sí, lo pongan de cartón. Esta gente tiene el morro muy fino, ¿eh? Sí, sí, son de morro fino encima. Encima que no lo pagan ellos, morro fino. Joder, pues ya que estás usurpando, estás robando al contribuyente, pues lo haces bien. No, no te vas a, que la de la no, roba, claro. Vas a hacer de manera vulgar y chabacana. Sí. Con vino de cartón, como es mi consejo. Pero bueno, haga lo que quieran. A ver, detenido un fiscal federal en Miami por exhibir el pene en la piscina. Mira, hombre, pobre este. Miami, un fiscal federal estadounidense fue arrestado el domingo por la policía de Miami tras la denuncia de una joven y su madre, que dijeron que el hombre se metió en la piscina de un bar al aire libre y al salir dejó expuesto su pene, según un documento policial. Lo que no sé es dónde lo dejó expuesto. Si yo iba puesto, lo dejo allí. Pues se levantaría de la mesa e iría con toda la chorra al aire. Y encima un fiscal, ¿no? A ver, el fiscal federal este, con actuación en importantes casos de narcotráfico en la Corte Federal de Miami, fue acusado de exhibicionismo, exhibición obscena y obstrucción de justicia no violenta, ya que intentó escapar corriendo y saltando algunas vallas. ¿Qué manera tan cutre escapar? Sí. Cuando un policía se hizo presente en el lugar. Y que hubiera cuidado las vallas, que se puede dejar enganchado el pene, ¿eh? Según declararon los denunciantes a la policía, cuando el acusado salió de la piscina, su pene estaba expuesto y parecía estar erecto. Igual estaba poniendo la situación al... Le estaba poniendo la situación, sí. Mientras sí, que sería un exhibicionista. Sí, sí. Mientras que la madre de la joven cubría los ojos de su hija, señala el documento policial. El abogado del fiscal este, pues dijo al diario The Miami Herald que el fiscal se metió en la piscina con sus calzoncillos boxer y que no hizo nada malo. La denuncia va más allá del absurdo, afirmó. Bueno, lo bonito de todo que este fiscal tuviese algún caso de meter caña a alguno acusado por exhibicionista. Sí, ¿no? La verdad es que no tenía mucha credibilidad a partir de aquí. No, lo normal. O sea, un miembro de la justicia no tiene ninguna credibilidad. Pues eso no les pasa nada. Un miembro de la justicia, ¿no? Nunca, mejor dicho. Pero eso no les pasa nunca nada. Pues sí, eso de nada, queda una anécdota y punto. Claro. Hazlo tú, ya verás, rápido, te van para adelante. Y ahora vamos a poner un tema dedicado a este bloque eclesiástico y del clero en general. Una canción de los Puta, Carallo Procura. Ay, ay. Dios del mundo, atiende a nuestras súplicas. Con mi bella vida, sembrando banquetes, planeada se servía, que para no trabajar no va a ser nada en todo día. Ahora la vas sotana, reparto un caristea. Me con una boneta, con cara sorprendida, por mucho que intenta nunca acaba complacida. Bebe un tinto, no es más lo que va a la misa. Mete un porro, la cosa acaba en misa. Carallo, procura, menudo lambón, se confesa, no me te falta, se me seca el con. Carallo, procura, qué listo que es, me diga que me diga, pero por el tanto ves. La policía detiene al jefe de Interpol en El Salvador por abrir a tiros la puerta de su habitación en un hotel. Perdió la llave, el hombre, ¿no? Sí. Este será el típico que mata, que mata moscas a cañonazos. Por ejemplo. Sí. San Salvador. El jefe de la Interpol en El Salvador, Ángel Barquero Silva, fue detenido por la Policía Nacional Civil, PNC, y no haré chistes con lo del pene, por hacer disparos y ocasionar daños en las instalaciones de un hotel de playa, informaron hoy fuentes policiales. Se encuentra en la delegación de Sonsonate, en el occidente, a la espera de un proceso judicial administrativo, dijo AF una fuente del PNC, quien destacó que el arresto por daños y disparos de arma de fuego podría durar aproximadamente 72 horas. Agentes de la policía detuvieron este lunes a Barquero Silva por haber disparado varias veces contra la puerta de la habitación en un conocido hotel de playa, en donde se encontraba alojado, informó la prensa local. Detalló el jefe de Interpol supuestamente estaba ebrio cuando, en horas de la madrugada, al regresar a su habitación, notó que había olvidado la llave dentro. Y no se le ocurrió otra cosa que disparar en varias ocasiones para intentar abrirla. Es una cosa muy normal. Claro, muy normal, sí. Claro, a ver si la abriría. Esta vez ya tiro así. No acuerdo, se mueve. No, con la pistola. No pasa que no sé si acertaría mucho. Es de gatillo fácil, ¿no? El Menda este. Hombre, claro. A ser de la Interpol, claro, tiene que ser gatillo fácil. Si no, claro. Sí, sí. Los encargados del hotel, ofendidos por los daños causados, llamaron a la policía, según destaca el diario de hoy, que no habla de una noticia que haya ocurrido hoy. Esto no. Es un chiste que me acaba de pasar el asesor, sí. De chistes idiotas. La verdad es que vamos a despedirlo, muy malo. ¡Que lo echen! Que lo cuelguen. Un hombre invade una pista y para un avión para que lo lleve a su ciudad. Ese sí que es chulo. Está así. Para chulo mi pirula. Haciendo todo esto ahí en la pista. Qué hostia, que pare, sí. Joder. Que me lleve a mi casa, que paso hasta el avión. Y ábreme la puerta, hostia, ya. Un hombre invadió la pista de un aeropuerto en el interior de Sao Paulo, sureste, y se paró frente a un avión comercial cuando se disponía a despegar para pedir que lo llevaran a su ciudad natal, informó el jueves la Policía Federal, PF. El incidente tuvo lugar en el aeropuerto Leite López de la ciudad de Ribeirão Preto, 313 kilómetros al sureste de Sao Paulo, cuando el joven de 24 años burló la seguridad, entró inesperadamente en la pista y se paró frente a un Airbus 320 de la aerolínea TAM que iba a despegar con 132 pasajeros rumbo a Sao Paulo, la mayor urbe de Brasil. El individuo fue entonces detenido por agentes de la Policía Federal y derivado a un centro de reclusión de Ribeirão Preto. Después de esto, la aeronave despegó normalmente y el joven será procesado por atentado a la seguridad y por poner en riesgo la vida de los pasajeros. La suya propia, ¿no? Supongo. Porque, supongo. Porque si llega atropellada el aeropuerto, no vea, no queda ni... Bueno, si fuese el sujeto anterior que salió de la noticia, supongo que la emprendería a disparos. Sí, ¿sí? Contra sí. Abrí la puerta, hostia. Todo se arregla a disparos. Ahí está, la pistola vale para todo. Según la Policía Federal, el individuo declaró que lo hizo para pedir al piloto que lo llevara hasta Barretos, su ciudad natal, también en el interior paulista. Además, el joven aseguró haber consumido cocaína y marihuana. Pues bueno. Al final todos van drogados, ¿no? Todos van drogados, sí. Y más drogado. Detenido un conductor de metro por ir borracho. O sea, ebrio, perdido. Es lo ideal para conducir metros. Sí, es lo mejor. El conductor de una línea de populoso metro de la capital mexicana fue detenido por manejar ebrio el convoy en que viajaban cientos de personas, informó el lunes, que no sé qué lunes será, el gobierno de la ciudad. El conductor Francisco de la Cruz Mijango, un nombre más raro, de 35 años, y un acompañante fueron detenidos la noche del domingo por policías ante la denuncia de pasajeros sobre maniobras inesperadas en la operación de las puertas de los vagones. Pasaba por las estaciones y no abría las puertas. No abría las puertas, sí. Al revisar el interior de la cabina de mando, la policía encontró 6 cervezas. No, una y dos, 6. Ahí. Durante estos incidentes, no se reportaron personas accidentadas, solo el desconcierto y molestia de varios usuarios, quienes solicitaron apoyo a elementos de la policía. Señaló en el metro en un comunicado. El conductor, que según testigos citados por la prensa, hablaba de forma incoherente... y no se podía sostener en pie, fue puesto a órdenes de un juzgado, que deberá definir si se le imputa algún delito o una falta administrativa. Si advertimos algún tipo de irregularidad que caiga en el marco de la ley penal, vamos a actuar contra él, dijo a los periodistas el titular de la Fiscalía de la capital mexicana. El metro de la capital mexicana cuenta con 175 estaciones y es utilizado diariamente por unos 4 millones de personas. y un conductor borracho. Sí. Por su seguridad, vaya usted borracho a conducir metros. Ay, piense ay, los ay. Demás, piense la seguridad de los ciudadanos. No pare la estación, así llega más rápido. Y para solo la última. Pues ya ve. Imagínate, diputada, todo el mundo, para, gilipollas. Para solo la que está cerca de su casa, ¿no? Ya okay, toma por okay. Salir, la que está cerca de su casa. Para, deja el metro ahí, se va, chaval. Y lo deja y tira bala, toma por... Y se va. Sí. Es lo mejor que puedo hacer. Ahora vendrá un tema que me has dejado, que es también Alcey. Alcey, pero lo tienes tú, Alcey. Ah, sí. Claro. A ver, es, el grupo es el último que cierre y el tema es por domesticar, como está este bicho, por domesticar aún. Lo domesticamos algún día. Viene la sección escatológica. Ay, ahora hablamos un poquito de caca o de mierda, ¿no? Lo que quieramos. Ay, ay. Muy bueno, eso es bueno. El día que cayó caca del cielo. Ay, O sea, que día. Hubo un día que cayó caca del cielo. Mirar para arriba, no voy a hacer que se oye el día de caca del cielo. Eso se puede repetir. Pues sí. París. Jean-Pierre Boissel miró al cielo sin nubes sobre Saint-Pandelon y declaró: está lloviendo mierda. Para llegar a Saint-Pandelon, en la región de Aquitania, en Francia, hay que ir a Burdeos y viajar a Dax, cambiando trenes en Morzex y de ahí en autobús para Angoumé, Benissé-les-Dax, Candrés, Gourbera, Herm, Eugas, Metz, Rivière-Saint-Et-Gourbi. Perdón por mi francés. ¿Qué es que se le merde? ¿Qué es que se le merde? Y hasta el pueblo famoso por sus aguas curativas y sus lodos milagrosos, al pie del río Audur, en los Pirineos, no muy lejos de Bayona. El olor te indica dónde es. Todo iba bien en este poblado cuando, donde se puede ver el castillo Ducros, construido por los romanos hace siglos y residencia oficial de los obispos de Dax casi desde entonces. Y se puede visitar otra media docena de castillos, jugar a tenis, andar en bicicleta o pescar. Vaya, un parque temático es eso. Sí. Sí. O sea que... Eso, si estuviese aquí el señor de que estaba por Levante, el Zaplana, pues sería un marinador, ¿no? Previamente hecho en París. Sí, más o menos. Sería un marinador. Sí, marinador. No, pero marinador está mucho mejor, hombre. ¿Dónde vas a parar? Va a estar al lado de la playa, supongo. Y por cierto, no, no porque esté al lado de la playa, sino porque ahí es el templo del consumo, supongo. Claro, claro. Sí. Claro, yo no he estado nunca, no, tampoco, no, pero... Pero yo he visto fotos por la tele y es penoso, todos son todo hoteles, restaurantes. Hoteles, restaurantes, y más hoteles, más restaurantes. Y tiendas. Claro. ¿Para qué se quiere más? Claro. O sea, aquí lo que se necesita es un turismo de lujo, de etiqueta, de gente de posibles. De gente que compre. Sí. Y que basta consuma, de, como de tiene que ser. Bogata, ¿no? Basta ya de turismo de bocata, de litrona, de mochila, de desodorante barato que se echan. Mochileros, no. No, mochileros no. Sí, go sí. Home. Mochileros, go home. Lo cual constituye un delito, sin lugar a dudas, contra la estética y el buen gusto. Pues sí, claro. Claro. Camiseta, no se lavan, pero qué asco, por no, favor. No, esos habría que tratarlos, habría que deportarlos como a los inmigrantes ilegales en este país. Habría que aplicarles la ley de extranjería a todos esos, los pero mochileros. Mira, esa cosa ya lo hace. Claro. Sí. Hay que invitar. ¿Ya? Claro. Ya está inventado, ya. Aquí solamente que venga el turismo de pasta. Aquí no conviene. Sí, de etiqueta, claro. De hoteles como mínimo de 5 estrellas. Mínimo. Que, que por otro lado ya me parece una vulgaridad, porque ya los hay de 6. Sí, total, yo estoy harto de ir a los de 6, o sea, el 5 es una vulgaridad. El 5 es... Eso es sí. Para la gente que no tiene... Para los nuevos ricos, para sí. Los pobretones. En los cuales, pues, la gente de bien puede encenderse tranquilamente, pues, sus puros con billetes de 500 euros, o darse sus baños empapados de billetes tranquilamente. Incluso utilizaros alguno de estos billetes como para limpiar sus defecaciones. Claro, limpias el culo con billetes de 500. Ay, ay, ay. Claro. Es un gusto, ¿eh? Vosotros no lo sabéis. Desgraciados. Ni lo sabremos nunca. Nosotros sí que lo sabemos. No haga la molesta. La modesta, digo. La modesta, no la modesta, bien. Modesto Pérez. Pues bien. Los pandeloneses salen a la calle pensando cómo evitar las cagarrutas que caen del cielo siempre sobre la misma parte del poblado y lo dejan oliendo a excremento humano. Y ven los mojoncitos en jardines y patios y bancas de parques y tejados y vehículos y todo lo que no está guardado. La semana pasada estaba hablando con mi vecina Gianni cuando de pronto cayó una cosa inmunda en su ventana, recordó Boissel, alcalde del poblado. En la entrevista que le dijo al diario Sud-Ouest y reprodujo más tarde a François, y luego todos los periódicos del mundo y los sitios de internet y los señores que cuentan historias en los bares contaron la increíble y mala hora de este pueblo. Es desagradable y preocupante. Uno ya no come frutas ni verduras locales. Y ya ni le digo de las albercas, dijo Gaby Vidoret, otra de las vecinas de Saint-Pandelon. Uno se imagina a los vecinos reunidos en la Orbech Inn, un bar de puertas verdes que también es el restaurante, tratando de encontrar una explicación a la lluvia portentosa que los obligaba a quedarse en sus casas, tal vez meditando en cosas de este o de otro mundo. Le posta apunta que pensaron en casi todo. Lo primero que se le ocurrió fue que se trataba de descargas que dejaban caer los aviones que sobrevuelan la zona del norte a sur. También pensaron que podía tratarse de otro tipo de nave que volaba. ¿Eso que es por los urinarios de los aviones? Sí, pensaban que era eso. Que la mierda va hacia abajo. La altura se congela. Va a hacer daño. Si boom va cayendo, ojo, se descongela, no sé. No, vete a saber, sí. Verano no se descongelará. Pero ¿no? cuando a lo mejor cuando está aterrizando, está ya cerca de tierra. Ah, eso sí. Sí. Puede ser, que la descarguen antes de aterrizar. Hostia, sí. Guarre, encima siempre hay más gente, porque pobrecitos, ¿no? Y supongo que hay gente profesional de ese tipo de vuelos que se dedican única y exclusivamente a desecar cuando están cerca de aterrizar. Claro. Solo para joder, pa joder, para provocar. Ahí. Que constituye un atentado, lo cual aún no está perseguido. No, pues es no. Como se, poderoso es como se os escapa cosas. Sí, algunas cosas se escapan. Pues ya sabes, no lo tengo no que todo hacer. Lo tenéis tan controlado. El avión y a ponerme a cagar. Aquí estamos nosotros para dar más ideas. Ahí, ideas. Claro. Le Post apunta que pensaron en casi todo. Lo primero que se les... Bueno, esto ya lo he leído. Pero las autoridades de aviación civil informaron que es imposible que un avión deje caer ese tipo de carga, o sea, excrementos, mientras vuelan a 10.000 metros con cabina presurizada. Y aunque hubo un piloto que reconoció haber arrojado una botella con orines cuando volaba a baja altura, el origen de los excrementos siguió torturando a los pandeloneses. Quizá es agua empozada y podrida del bosque cercano, propusieron otros. O el colegio del lugar, dijeron otros más allá. Pero la hipótesis del agua mefítica se descartó ante la presencia real de los excrementos en el suelo y en otras partes, y el colegio estaba más o menos limpio. También se consideró la posibilidad de golpes de agua del mar cercano. Y hubo quien opinaron que podría tratarse de excremento de abejas que no digerían el polen, como señaló hace dos años un artículo de Nice Martin. A ver, no jodas, mierda de abeja, dice. Pues sí, son mojones, si ahí de una persona, cojones. De persona. O de animal, pero animal grande. O abejas con o sea, organizadas. Abejas organizadas, ¿no? Sí, que cagan todas a la vez para hacer mojones. Sí. Humanos, ¿no? Dirigidas por algún ser maligno que se esconde en las oscuridades. Ay, ay, no, y se ríe. Y se ríe, claro. Un gendarme culpó a las parvadas de vencejos que vuelan por la zona, aunque su teoría no explica por qué llueve caca sobre Cabo Verde, El Cabo, Madagascar, Sotocora, Namibia, Camerún y otros lugares donde abunden estas aves. Uno se pregunta qué habría pensado de todo esto Merleau Ponty, cuya prometida Elisabeth Lacroix está sepultada en Saint-Pandelon. Para el filósofo contemporáneo de Sartre, el objeto de la percepción está vinculado de manera inminente a su contexto. Uno podría traducir ese concepto para señalar a los pandeloneses que el origen de su desgracia no está muy lejos de ellos, aunque esto no sirva de mucho. Y mientras dejamos que los pandeloneses desentrañen su misterio, uno tiene que advertir que esta historia no es una metáfora de las cosas que pasan en otras partes del mundo, aunque a veces huela igual. Esto... Está muy bien. Sí. Sí, sí, pues está bien. Está muy bien, hala, venga, sí. Ahora vamos a poner un tema sacado del recuperatorio Viva la Punk de 1978-1988, cuya fotografía sale un jovenzuelo ante la mirada indignada de sus padres. Por los genitores. Sí. Pues pondremos una canción de Comando 9 milímetros que se titula Cuando yo reviente. We'll be right back. Pues amiguitos y amiguitas, esto ya toca y sus su humanos fin. Varios, pues vimos mucho pero nos vamos, ¿no? Sí. Esto ya a su fin, por fin. Por fin, por Ala. Fin, el final, final. Y hemos estado yo, tú y ella. Sí. Hemos estado los tres. Pues sí. Y alguno más que ha ido entrando. Y algún asesor que ha hecho de las suyas. Algún asesor que empezó, pero que no está, porque no se merecen permanecer todo el rato, no está, porque son no unos está. Inútiles. Claro. Y mere... no dura un programa sí. entero. No, no un programa entero y no lo dura. Y un buen escarmiento, que ay, yo ay. Gustosamente me encargo de hacerlo. Sí, sí, sí, este se encarga el mosto rápido, de darle finiquito. Le mete dos bocados y finiquitado. Sí. Vaya. Y ahora, para despedirnos, os dejaremos con unos temillas de uno de estos grupos que jamás ponemos aquí. Que no hemos puesto nunca. Ni pondremos, ¿no? Ni pondremos nunca jamás, tampoco. Sí, un grupo muy actual de esta época y cuyos miembros están muy vivos. Muy vivos, cada día más vivos. Están cada día más vivos. Pondremos con unos temas de Escorbuto del CD Antitodo. Ay, ay. Vivos, pero vivos. Minutos, esto puede ser tu último segundo. ¡Oh!